cuando quieras, donde quieras, como quieras. Te doy mi corazón, idiota, este que mil veces te nombra y te llora llamándote gota a gota. Como quisiera que estés a mi lado y demostrarte lo que he cambiado. Ser el hombre que yo fui, tu compañero de ilusión, tu compatriota en la noción de tu cuerpo. Como quisiera que estés tú conmigo y ser de todos tu mejor amigo. Poder robarte de la boca un beso y acariciarte con tanto deseo. Fundirnos hasta no ver más. Abrázame, mi amor, abrázame, te lo pido. No puedo seguir así, me muero sin tu cariño. Abrázame, mi amor, abrázame, te lo pido. Regresa junto. Como quisiera ser ese pecado de aquel amor que tanto nos ha dado y desnudarnos sin pudor, desayunado de placer, conquistando los rincones sin recelos. Como quisiera que estés tú conmigo y ser de todos tu mejor amigo. Poder robarte de la boca un beso y acariciarte con tanto deseo. Hundirnos hasta no dar más. ¡Vamos todos! Abrázame, mi amor, abrázame, te lo pido. No puedo seguir así, me muero sin tu cariño. Abrázame, mi amor, abrázame, te lo pido. Regresa junto a mí, quiero ver feliz, vuelve aquí conmigo. ¡Ahí va! Levantando. Regresa.